Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo a escucharte, Karina. Bien, Jorge, mañana de alegrías, de emociones. Recién estábamos con Chico y ahora por fin he podido venir a conocer la nueva locación de la Biblioteca Municipal de Punta del Este, Aramis Ramos. Obviamente, estoy con Fabián de Lima, primero para felicitar porque el espacio es hermosísimo, pero además también esta distribución que han hecho de toda esa cantidad de libros que veíamos en el traslado. Realmente, gracias por recibirnos aquí, que casi diría yo es tu casa. Nosotros siempre decimos, es como tu casa la biblioteca. Muchas gracias. Bueno, bienvenido como siempre, por ser bienvenido como siempre, digo. Y bueno, un gusto tenerlos acá, acompañándonos en cada movimiento que hacemos. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia? Bueno, bárbaro, la verdad que bueno, el lugar es espectacular. No tenemos la vista del mar, pero lo tenemos una linda vista acá de Gorlero, es mucho más amplio. Tenemos, bueno, todo nuevo, estanterías nuevas. Llama mucho la atención de la gente que pasa caminando por acá de Gorlero. Que bueno, se acercan a preguntar cómo pueden asociarse y bueno, están interesados en el funcionamiento de la biblioteca. Todavía no lo veo, pero ¿está pensado la posibilidad de ampliar, de poner un cartel más grande que indique que la biblioteca está ubicada aquí? ¿Saben ustedes? Bueno, podría ser, lo podríamos tratar con Javier, que seguramente va a estar abierto a esa posibilidad. Digo, teniendo en cuenta que, bueno, se trasladó hace poquito, ¿cómo ha sido el resultado con la gente? Porque los que acostumbraban a estar allí en la parada 1 de Playa Mansa, hoy se tienen que trasladar un poquito más acá. ¿Cómo ha sido ese intercambio? Bueno, sí, nosotros les comunicamos, obviamente, que ya estamos operativos acá, y le ha gustado mucho a la gente el nuevo lugar. Lo ve como más amplio, o sea, como que también tenemos un pequeño espacio acá que se pueden hacer eventos propios de la biblioteca. Entonces, bueno, la gente queda muy contenta de que tenemos todo el mobiliario nuevo y todo este espacio que es mucho, mucho más amplio que el anterior, ¿no? Y convengamos que a partir de ahora tampoco estás solo, ahora tenés compañía en la biblioteca. Sí, por suerte tengo una compañera que es espectacular, se llama Ana Laura Correa, es gestora cultural además, o sea que tiene un amplio conocimiento de la cultura, o sea que mejor imposible. ¿Vos decís que la próxima encaremos directamente con ella? Por supuesto, sí, la próxima le toca a Ana. Ya sí, está diciendo sí, que... Sí, está diciendo que... Imaginarás, Jorge, ¿no? No. Bien, Jorge, Fabián te escucha. Fabián, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Jorge, un gusto saludarte. Me genera mucha, mucha alegría poder escucharte desde tu nueva casa. Sí, totalmente. La y verdad en definitiva, que... se puede considerar que ahora la biblioteca tiene casa propia. Sí, totalmente. Esta es la casa definitiva. Bien, sé que la incertidumbre que te generaba esta mudanza, este cambio de lugar, e inclusive en lo que se refería a tu continuidad o no en ese trabajo que ha sido muy meritorio y me parece de justicia que sigas estando allí, sí, porque ha sido un baluarte fundamental en la consolidación de esta biblioteca y sin duda que ahora y más con compañía van a generar muchas cosas importantes para toda la comunidad, no solamente quienes vivimos todo el año, sino quienes nos visitan. Así que quiero felicitarte. Quiero suponer que esto también te da a ti te genera una sensación muy muy agradable porque sabemos el cariño que has puesto para este trabajo. Bueno, gracias Jorge, como siempre estar apoyándome y bueno, por las gratas palabras que siempre tenés. Y la verdad que sí, bueno, esperemos que poder hacer muchos proyectos nuevos y como ya estamos consolidados acá y bueno, tenemos a mi compañera también seguro algún proyecto o algo para la gente en el correr del año ya vamos a programar. Bueno, también nos visitaron las maestras de la Escuela 5, o sea que ya estaban interesadas también en traer a todos sus grupos. Y bueno, hacer algún tipo de actividad para los niños también. Vos sabés que nosotros hace un tiempo hemos incorporado un nuevo compañero, un nuevo columnista que habla sobre salud, es un doctor argentino que se radicó acá, Roberto Crowley. Roberto es un gran lector, tiene una biblioteca propia de más de 7.000 ejemplares, para que tengas una idea de qué estoy hablando, ¿no? O sea que sobre el tema de literatura... Realmente sí. es un apasionado. Le voy a sugerir que pase por allí a conocerte y que vos lo puedas conocer a él y tu compañera también porque seguramente van a entenderse en el lenguaje que genera también una buena biblioteca, y de repente puede hacer algunas sugerencias o algunos aportes muy importantes, pienso yo. Totalmente, sí, lo esperamos. Cuando quiera venir, nosotros estamos de lunes a viernes, de 9 a 16, y por supuesto que estamos abiertos a cualquier propuesta cultural que sea para realizar acá en la biblioteca, o sugerencia, como decís, siempre está bueno complementar. Bueno, vamos a seguir visitándote, eso te consta, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero esta es su casa también, o sea, que está abierto para ustedes todo el tiempo. Muy amable, felicidades para ustedes. Bueno, Jorge, muchas gracias por todo y bueno, un gran abrazo. Otro para ti. ¿Sabés, Jorge, que bueno, obviamente, ¿no? Me encanta la biblioteca, está preciosa, súper amplia, con bibliotecas muy altas que también parecen quedar chicas por momentos porque las miras y están cargaditas. Es lindo el lugar, sin duda, la otra biblioteca tenía sus pros y sus contras también. Primero la vista, que beneficiaba mucho, pero esto que hablabas recién de la posibilidad de que las escuelas la visitaran, ya era un imposible por el tema del tamaño. Pero realmente me da como una cosita de nostalgia todavía. Sí, claro, una nostalgia tenemos de aquel lugar. Bueno, fue donde comenzamos nuestros primeros pasos. Y bueno, después de estar tantos años ahí, comenzar en un lugar nuevo siempre te genera nostalgia del anterior, ¿no? Yo también la siento como mi casa. Sí, totalmente. Esa es la casa tuya también y de todos. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau.